Desde que este canal Enfoque Crítico ha hecho andar y desde que Debate a Fondo es una realidad, no nos habíamos acercado a las zonas de conflicto del planeta. Era un hecho normal cuando forma parte de esta casa Juanlu González y cuando en esta misma casa, en su familia, entre sus generosos colaboradores, contamos con tantos especialistas en estos asuntos. Así que con permiso de la directora de hoy, Victoria López, me cuelo unos instantes antes de volver a tomar ella la palabra para recordaros que nuestro siguiente debate a fondo viajará a Oriente Medio para situarse entre Arabia Saudí y Qatar y conocer qué está pasando por allí. Hola, bienvenidos a Debate a Fondo. Hoy traemos a escrutinio el tema de la educación, un tema de importancia capital, sobre todo para quienes trabajamos por el logro de una sociedad justa e igualitaria. A nivel histórico ha sido una de las principales aspiraciones del movimiento obrero y de otros movimientos sociales la implantación de un sistema escolar público para niñas y niños sin distinción, gratuita y con calidad pedagógica, porque se considera una herramienta de emancipación social. Bien, parecía que este objetivo se había alcanzado en nuestras sociedades y consolidado hasta cierto punto, cuando nos encontramos que durante las últimas décadas la educación pública se halla bajo amenaza, al igual que otros derechos conseguidos tras muchos lustros de lucha social, como son la sanidad universal, la prestación por desempleo, las jubilaciones, etc. Hoy podemos constatar que desde los años 80, con la embestida neoliberal y sobre todo tras la crisis de 2007-2008, el capital busca ampliar su tasa de ganancia mercantilizando los servicios públicos, esto es, apropiándose de estos recursos públicos para beneficio privado. Concediendo que actualmente en casi todos los territorios del Estado español el sistema escolar público no ha sido el óptimo, no es, por ejemplo, ni laico, ni totalmente gratuito, ni su calidad es la deseable, aunque sea mayor que en algunos centros privados. No obstante, es el único recurso que permite a las familias de bajo nivel socioeconómico ampliar su marco de oportunidades socioprofesionales. El ataque a la educación pública, que viene de la mano de recortes presupuestarios y de nuevos marcos legislativos, tiene, por lo tanto, implicaciones sociales muy serias, que aquí vamos a intentar desgranar. Para ello contamos con un plantel de personas con mucha experiencia y, sobre todo, con mucha inquietud, desde sus diferentes y variopintos ámbitos de actuación. Empezaré saludando a Bea Martínez, que es maestra y militante por la educación pública y laica. Bienvenida, Bea, al programa. Muy buenas tardes por invitarme y estar aquí y bueno, gracias por que hagáis un espacio en donde podamos debatir ampliamente sobre el tema de la educación. Encantada de tenerte. Está también con nosotros Carlos Villalba, que es miembro activo del 15M de la Sierra Norte de Madrid, y maestro. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Vicky, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradeceros la invitación a este programa y sobre todo que la educación sea un tema de debate. Me parece importantísimo que dediquéis este tiempo a la educación. Muchas gracias. Por supuesto, a eso estamos. También participa hoy en el debate Moisés Cerveró, militante de CNT en el ramo de la enseñanza. Buenas tardes. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy agradecido por contar conmigo en este debate. Buenas tardes a todo el mundo y aquí estamos para discernir un poco cómo está la cuestión actual de la enseñanza. En eso estamos. Y también tenemos con nosotros a Jesús Escribano, que es responsable de Comisiones Obreras en la Universidad Complutense de Madrid. Saludos, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y, bueno, para mí esta también es una experiencia nueva y, bueno, siempre es muy interesante y, debatir algo tan importante como la educación pública. Bueno, las preguntas van a centrarse sobre todo en el papel que está teniendo la LOMCE, o llamada Ley BERT, y las reformas educativas anteriores, porque la LOMCE, por supuesto, es, digamos, la consecuencia de un proceso. En este proceso de deterioro de la escuela pública, hablaremos un poco de cuáles son las fases de este proceso, de las cuales quizás una preliminar es su desprestigio y desvalorización, y también intentaremos analizar las funciones que desempeñan medidas como las pruebas externas a final de ciclo, los llamados reválidas, la elaboración de rankings de centros, la diversidad de itinerarios escolares, las nuevas competencias de los directores de los centros, la introducción del bilingüismo, la precarización del cuerpo docente. Por supuesto, es mucha materia, pero a ver si podemos al menos ir colocando cada pieza en su lugar. Según publica El País, el año pasado publicaba en su sección de economía una noticia que decía que el gasto público en enseñanza se había reducido en 6.433 millones desde 2008. Es decir, que las mismas élites económicas no tienen ningún reparo en reconocer que está habiendo un trasvase de fondos desde lo público a lo privado, especialmente en los primeros ciclos, de infantil a secundaria. En este contexto recesivo, entra en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, o Ley 11, por sus siglas, o también llamada Ley BERT. Os lanzo la pregunta a los cuatro. Como personas experimentadas en el mundo educativo, ¿creéis que la Ley 11 hace honor a su nombre, de mejora de la calidad educativa? ¿O por el contrario, sirve a los propósitos del deterioro y privatización de la escuela pública? Podemos empezar por Bea. Bueno, realmente la LOMCE efectivamente hace honor a su nombre, pero porque es una ley que es heredera del marco legislativo que nuestro país ha tenido desde la Constitución. Hay que tener en cuenta que la propia Constitución establece que todos tenemos derecho a la educación en España o en el Estado español. Pero se reconoce la libertad de enseñanza, ¿no? Entonces, quiere decirse que no es como los legisladores contemplaron, por ejemplo, el derecho a la protección a la salud, en donde sí que se garantizan que los poderes públicos tienen que organizar y tutelar ello. ¿Por qué? Pues porque nuestra educación es heredera de la primera ley educativa en el año 1970, la famosa Ley General de Educación, que no es ni más ni menos que una continuidad de toda la educación franquista, pues casi podemos decir desde el paréntesis republicano y retrotraerse hasta la ley Moyano, la famosa ley Moyano de finales del 19. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que realmente el derecho a la educación no es un derecho constitucionalmente recogido como público, como laico y como obligatoriedad que el Estado deba implantarlo. Por tanto, efectivamente, la LOMCE responde a su nombre porque el marco de las reglas del juego en el que estamos desarrollando la educación es ese. No quiere decir que esto lo comparta yo ni muchísimo menos, pero los recortes y la privatización están respondiendo a todo un proceso de mercantilización de la educación, como tú muy bien has marcado al comienzo del programa, que ahonda en definitiva en las desigualdades ya existentes y por las cuales también los diferentes sistemas y reformas que ha tenido la educación en este país se han venido dando, ¿no? Por tanto, ¿qué entendemos por calidad? Incluso el propio término, ¿no? A veces asumimos los términos del enemigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No se puede pedir a un proceso cualitativamente transformador el término de calidad cuando al término de calidad se le añaden calidad para el mercado, sujetos para el mercado y estructura educativa en todos sus planos al servicio del mercado y sobre todo facilitador del beneficio privado a través de los servicios públicos, léase la concertada. Es decir, nuestro país no tiene un sistema, nunca ha tenido un sistema único desde la Constitución, sino un sistema triple, que siempre hablamos de doble red, mentira. O sea, está la privada, en donde los ricos van a sus buenos centros y universidades para ser educados en aquellos conocimientos propios para ejercer el poder en el Estado. La concertada, pues para que los determinados intereses económicos que confluyen en la educación puedan lucrarse a través del dinero público, y luego la educación pública, que es de la que en definitiva estamos hablando. Yo creo que este marco es interesante tenerlo en cuenta, pues para saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de educación pública y quiénes son los que están en el tablero de juego apostando por su destrucción, y quiénes estamos apostando por construir una verdadera escuela pública de todos y para todos y para todas. Gracias, Bea. En efecto, la LOMCE es el resultado de un proceso. Efectivamente, lo has descrito muy bien. Carlos, ¿cómo ves tú el tema de la LOMCE? Sí, pues por contestar un poco a la pregunta y siguiendo con la argumentación de Bea, la LOMCE en general utiliza un lenguaje muy cínico, es un lenguaje perverso. Porque, como ha explicado Bea, ¿qué significa calidad en educación? ¿Qué quiere decir calidad en educación? Y, sobre todo, ¿para quién esa calidad? Y en el desarrollo de la LOMCE se va viendo claramente cómo se va desatando un ataque perpetuo a la escuela pública y favoreciendo, por otro lado, intereses privados. Solamente voy a leer una frase. Carlos, sí. Perdona, Carlos, ¿puedes hablar un poquito más alto? Sí, sí, lo intento. De acuerdo, vale, gracias. De nada. Una frase del preámbulo de la LOMCE que está plagada de calidad, la búsqueda de la calidad, etcétera. Dice, no hay mayor, porque se une calidad con equidad o igualdad, ¿no? No hay mayor falta de equidad que la de un sistema que iguale en la desidia o en la mediocridad. ¿Qué nos están queriendo decir con eso? Porque luego hay otras palabras a lo largo de la LOMCE sobre las que hay que tener mucho cuidado porque encierran mucho peligro. Las llamadas a la excelencia, el talento, el cuidado del talento, el emprendimiento. Yo llamo la atención sobre ese tipo de lenguaje porque es muy peligroso. Lo que en definitiva nos está queriendo decir la LOMCE es que hay alumnos que pueden ser excelentes y hacia ellos va dirigida esa calidad, y hay otros que se tendrán que aguantar con lo que quede. Entonces, yo creo que el sentido de la LOMCE en general es, como digo, un ataque a la escuela pública, un ataque a la igualdad de oportunidades y, en definitiva, a la cohesión social. Sí, efectivamente. Muchas gracias por tu intervención. Muy interesante lo que has apuntado respecto al neolenguaje que utiliza la ley, efectivamente. Claro, permíteme sí. Añadir, aparentemente es un lenguaje desideologizado. Encierra una ideología neoliberal pues, clarísima. Entonces, efectivamente. Ese es un punto que para mí es, para empezar sobre el debate, uno de los temas interesantes a reflexionar. Calidad, excelencia, talento, igualdad, equidad, todo ese lenguaje. Efectivamente. Moisés, tú como experto en el mundo sindical, digamos, ¿cómo ves, puedes contestar a la pregunta que he hecho general? Es decir, ¿cómo ves la LOMCE, si realmente responde a los objetivos que explícitamente se marca de mejora de la calidad de la enseñanza? Pero también si podrías esbozar algo en cuanto a qué consecuencias tiene en respecto, si es que tiene alguna, respecto a las relaciones laborales de los docentes. Sí, mira, yo por seguir la línea que han trazado los dos compañeros y compañeras anteriores, sí es verdad que la LOMCE es una continuación y hay que verlo en un marco global del neoliberalismo que se está diciendo, pero que vamos, que el neoliberalismo no es más que la cara real del capitalismo. Entonces hay que ver que ahora mismo, pues en estas últimas décadas, la izquierda en general, atomizada, desarmada, pues ha ido cediendo terreno. Y hay que ver cosas curiosas. La LOMCE no es una cuestión del señor Wert, no es una cabezonada del señor Wert ni del gobierno español, esté el que esté. Ya estuvo la LOE en su momento, que lo intentó también una ministra del PP, la LOE, que introducía lo siguiente que voy a decir. Hay un organismo internacional que es la Mesa Redonda de los Industriales, donde está Nestlé, está la Fiat, y hay un Volvo, Samsung creo también, hay un montón de empresas que en el año 89 pues publican cómo tiene que ser la educación del sistema capitalista, adaptada a las nuevas exigencias del mercado. Y entonces, estos casualmente tienen los edificios al lado de la sede de la Dirección General de Educación de la Comisión Europea. Casualmente, en el año 95, la Comisión de Educación Europea, presidida por Edith Cresson, presentan el libro blanco de la educación, donde plantean todo lo que se está viendo en estas sucesivas reformas educativas españolas, ¿vale? Así como en otros estados de la Unión Europea. Y básicamente, cosas muy, muy sencillas, lo que responde es que hoy en día no interesa educar, sino formar. Es decir, formar ciudadanos y ciudadanas, formar una ciudadanía sumisa, flexible, adaptable, y para eso introducen uno de los elementos curriculares que es bastante pernicioso, como son las competencias básicas o competencias clave y demás, porque al final a lo que se pretende es a la modificación, y ellos lo dicen, la flexibilización de la enseñanza, desde muchos aspectos. Es que esto sería un poquito largo, pero bueno, una cosa también curiosa es como IBM o Coca-Cola, ¿no?, que promocionan los encuentros internacionales de la Global Alliance for Transnational Education, que dicen que la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y con mayor crecimiento, teniendo en cuenta que en los países de la OCDE mueve 875.000 millones de euros por año, más o menos, la industria automovilística mundial antes de la crisis. Es un caramelito muy bueno para la empresa privada. Por tanto, de mejora de la calidad, nada. Lo que hay que ver es, estas reformas educativas, igual que en la sanidad, igual que en todo, quién gobierna y qué intereses están buscando. Es decir, nosotros ahora mismo, los gobiernos responden a los intereses de lo que se llama comúnmente los mercados, que no es más que el sistema capitalista, y van al adoctrinamiento y a servir unos intereses de la patronal, del empresariado, a crear trabajadores y trabajadoras pues totalmente alienados, ¿vale? Porque, claro, si tú, de la enseñanza que se quitan, por ejemplo, la filosofía ha perdido peso, hay muchas materias que pierden peso y no es casualidad, porque si tú eliminas el espíritu crítico que les proporciona algunos saberes y conocimientos contenidos y los sustituyes por habilidades, la de aprender a aprender, que no está mal, es un arma de doble filo, pues entonces estás desarmando a estas nuevas promociones de estudiantes, futuros ciudadanos y ciudadanas, futuros trabajadores y trabajadoras. Por poner un ejemplo, si por ejemplo, la historia del pensamiento, de la filosofía, la están eliminando, no puedes ver las escuelas de pensamiento, las personas que han sido críticas con las consecutivas estructuras socioeconómicas, la historia, es decir, se están eliminando una serie de asignaturas en pro de lo que he dicho antes, los saberes, de saber estar, de saber acatar, y unas actitudes, pero bueno. Por otro lado, por lo que me cuentas, me habías preguntado a nivel sindical que bueno, el profesorado está, pues, cada vez peor. Yo ahora mismo me estoy acordando de un compañero sustituto que ha estado unos años en Inglaterra, que ha sido compañero mío este curso última de mes, y en Inglaterra me comentaba que él ha vivido algunas cuestiones de las que se están implementando ahora en el sistema educativo español. Él, por ejemplo, trabajaba de sustituto y se levantaba todas las mañanas a las 6:30 con su traje de corbata, si no, no puedes ir a trabajar, su maletín y el teléfono en la mesa, esperando que una empresa privada que gestionaba las sustituciones lo llamara. A ti te llaman y tú negocias, negocias personalmente con la empresa el precio del trabajo de ese día. La empresa cobraba alrededor de 200 libras y él podía conseguir, me comentó él personalmente, 60 y algo libras al día. Hay otras personas que conseguían 100 libras o otros que no eran ni docentes e iban a trabajar como docentes sustitutos, pues a lo mejor lo hacían por 30 libras. Nosotros ahora mismo, la dirección de los centros, ¿vale?, que pasa a ser una dirección más gestora que hasta ahora, que era elegida por el claustro la elegíamos con un proyecto para trabajar durante 4 años, pedagógico y demás, y hoy en día la administración se reserva un 51% mínimo, un 51% para nombrar a las direcciones, y de hecho eso ya se está haciendo. Yo hablo aquí desde Andalucía, tengo constancia de que ya hay varias direcciones en varios centros que han sido puestas, en algunos casos directamente del régimen político al que pertenece el gobierno andaluz, directamente de la delegación liberados a dirigir un centro, porque eran profesores, eran docentes, y en otros casos pues nombrados de un centro mandado a otro centro. Estas personas, este equipo directivo, hoy en día tiene la potestad de vulnerar las bolsas de trabajo. Es decir, yo tengo mi proyecto y en base a una serie de cuestiones que vienen en la LOMCE, que sería más largo de contar, digo que necesito un profesor o una profesora de música que además de música sepa chino y primeros auxilios. Y casualmente, en el número 308 de la bolsa está ese perfil. Y yo me salto los 307 personas que hay delante y me la traigo a mi centro. Eso se está dando en Cataluña, que el gobierno catalán tanto se promulga contra la LOMCE y tararí tarará, pues tiene una ley de dirección, por decirlo de una manera, y ya ha ocurrido que una persona que estaba de baja unos X tiempo, cuando ha llegado el director le ha dicho: tú te vas de este centro porque me quedo con la sustituta que ha venido. Y se ha tenido que desplazar a otro centro. Es decir, empiezan a tener un poder omnímodo. ¿Y eso qué provoca? Eso provoca miedo entre el profesorado docente. Está provocando pues, grados de miedo y de sumisión, porque el disidente va a ser castigado lanzándolo a decenas o centenares de kilómetros de su casa, por ejemplo. Incluso siendo funcionario de carrera, ¿eh? Estoy hablando. Sí, sí. Mérito, capacidad e igualdad saltan por los aires. Gracias, Moisés. Has adelantado algunos temas sobre los que vamos a profundizar un poquito tarde. Nada, nada, estupendo. Estupendo que los hayas apuntado. Creo que Bea quiere matizar algo o hacer un comentario a lo que acabas de decir, pero como todavía queda el turno de Jesús, no sé si Jesús quiere dar un pequeño turno a Bea primero o prefiere que le dé a Bea el turno después de que intervengas tú. Bueno, pues, la verdad que habéis, con las intervenciones que he escuchado, la verdad que ya no sabe uno muy bien ya qué aportar de más, ¿no? Porque habéis hecho un relato muy interesante de todo lo que se supone la LOMCE, una ley que es de mejora de la calidad y que si uno la mira no hay ninguna medida que aporte ninguna mejora del sistema educativo. Es decir, se establecen unos rankings que en realidad han abierto la puerta a una especie de competitividad de carrera para ver quién queda primero, que en realidad no mejora nada, porque claro, no es comparable. Vivimos en un país donde el entorno social, el entorno económico de donde pueda estar un colegio o un instituto es clave, digamos, para los resultados, es decir, de las familias, de los alumnos, ¿no? Entonces, un ranking no está diciendo nada. Se establecen unos itinerarios que en realidad es un salto de obstáculos para los alumnos y que no hacen más que dificultar la carrera académica de alumnos, sobre todo de aquellos que no puedan contar con un apoyo económico, con clases adicionales, con un entorno social que les pueda empujar, ¿no? O sea, que en vez de avanzar en una realmente igualdad educativa, donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades, estamos caminando en la dirección contraria. Yo creo que no hay, se señala, se ha dicho ya, ¿no? El tema de la reducción de la democracia, ¿no? Digamos, a la hora de tomar decisiones en los centros educativos, ¿no? Con esto de quitar poder a los centros, a los claustros de profesores. Esto en el ámbito universitario también lo hemos visto varias veces. En muchos estudios de universitarios, pues parece que señalan que un gran problema de la universidad es la democracia, ¿no? Que hay demasiada democracia, ¿no? Aquí parece en la LOMCE, pues insiste justamente en el mismo camino. Parece que el problema es que hay demasiada democracia, lo cual, pues evidentemente es justamente al contrario, ¿no? ¿Quién mejor va a conocer el proyecto educativo del centro que los propios profesores que están allí, que están trabajando con los estudiantes, ¿no? En definitiva, es una ley que no mejora nada. Como decía, eso está estudiado, refrendado por numerosos estudios. En España hay una relación muy fuerte entre el nivel económico y académico de los padres con el rendimiento académico de los estudiantes. Eso está muy estudiado y esta ley no aporta nada en ese sentido, justamente al contrario, en dirección contrario. Y tampoco se aporta nada en cuanto a un gran problema de la educación pública, que es la falta de recursos. Digamos, hay unas tasas de temporalidad increíbles de interinos, falta de recursos en los centros, y de ahí no se dice nada. Por tanto, yo creo que es una ley que no mejora nada, sino al contrario, empeora. Muchas gracias, Jesús. Bea, ¿querías comentar algo, no? Sí, bueno, primero agradecer los comentarios de los compañeros, porque realmente me hace sentirme menos perro azul con lunares amarillos, porque compartimos un marco común, ¿no? De los males que nos aquejan en la educación. Sí que me gustaría precisar un poco qué es lo que entendemos, o mejor dicho, esa cara perversa de la que ha hablado Carlos, ¿no? Del lenguaje de la educación. Eso tiene su articulado, ¿no? En el proceso de mercantilización de la educación, porque este proceso es un proceso triple que está llamado a que el mayor y más grande servicio público que jamás ha existido en muchos países, pues está llamado a ser una herramienta de competición económica. Y esta mercantilización se produce no de una manera abrupta, porque si las cosas se hicieran de una manera abrupta, está claro que cuando nos quitan los derechos así de una manera para otra, o de un día para otro, pues nos revolcamos y protestamos y bien. No, este proceso se ha venido produciendo desde hace muchas décadas, ¿no? Para ir formando más adecuadamente al alumnado, para ser, como muy bien ha descrito Moisés, en sujetos sumisos, pasivos, educándolos en ser consumidores pasivos. Y por otro lado está el tema que se ha abierto con respecto a que la educación pues se abre ella misma, ¿no? A la conquista del mercado, ¿no? Y por otro lado, permitiendo que el mercado entre por la puerta grande de todas las escuelas, ¿no? Entonces, es que me parece importante, porque realmente hay que tener en cuenta que el origen de la educación no tiene otro, y estoy aquí siguiendo a Foucault, ¿no? Nada más que para dominar y domesticar, ¿no? A los hijos de las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, ¿por qué y cuándo se crea la escuela? Pues la escuela se crea sencillamente pues para recoger aquellos díscolos niños que robaban por las calles cuando sus familiares estaban trabajando en las fábricas. Y con cambios, con reformas, con aperturas en donde vamos a ver qué tipo de sujeto es el que nos interesa más o menos que esté educado o conformado a los parámetros de los estados y a los parámetros también del mercado. No olvidemos que esta mercantilización ahora la vemos de una manera más flagrante, pero ha existido siempre. Está respondiendo ni más ni menos a la creación de unos sujetos que en un momento determinado el capitalismo necesita para sobrevivir, ¿no? Y para que no, por supuesto, no sea contestado, y por supuesto y muchísimo menos para que sea formado en unos conocimientos que le permitan cambiar la correlación de fuerzas y llegar a ser fuerzas hegemónicas en la sociedad. Eso está claro, y me gustaría dejarlo como un poco también marco general de base, porque si no estaríamos hablando de pequeñas pinceladas o reformas, o pareciera que estuviéramos gobernados por una panda de psicópatas. Yo, hombre, a veces creo que sí, que son un poco psicópatas, pero realmente el problema, efectivamente, como decía Moisés, no está ahí, sino en la propia estructura, que lo que pretende es eso, y lo ha venido consiguiendo, desde mi modesto punto de vista, con bastante éxito, ¿no? Porque no ha sido un proceso de golpe, sino fraguado, ¿no? Como Naomi Klein describe en sus libros, de una forma paulatina, en estado de shock en algunos momentos y en otros, que parece que nos están regalando una serie de derechos conquistados históricamente, pero que realmente a su vez nos lo están robando por la puerta falsa. Y sí que me gustaría aquí, porque claro, hablamos de la privatización, y hay un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo con el tema en el tramo de la educación infantil, ¿no? Con la LOCSE, pues pareciera que ese ciclo 0-6 años adquirió realmente un carácter educativo, se priorizaba la atención temprana, muy, a pesar que la educación infantil no fuera obligatoria, pero sí, cuando las familias lo solicitaban, podían acceder a las escuelas infantiles. Y se crearon los proyectos de educativos de escuelas infantiles. En principio de gestión directa, pero poquito a poquito después, como claro, el problema de siempre es que ahora no tenemos financiación para la LOCSE, ¿no? Y tal, pasaron rápidamente a ser de gestión indirecta, a ser empresas que salían a concurso público y que a continuación los equipos que trabajaban con los menores, los chavalillos y chavalillas de 0 a 6 años, pues ya no estaban los trabajadores relacionados directamente con el Estado, sino con una empresa que, por supuesto, les ofrecía peores condiciones laborales, peores salarios y peores condiciones de trabajo en general. Eso ha llegado en la Comunidad de Madrid al paroxismo de que ya no salían a concurso público, sino a subasta. Es decir, que aquella empresa que ofreciera el pliego de condiciones más barato a subasta era el que se quedaba con esta gestión. Esto ha traído una, y estoy quizá adelantándome al tema de las pruebas externas, pero que puede invisibilizar las pruebas externas lo que sí ha pasado, parecido a las pruebas externas, con la educación infantil. Que no es ni otra cosa, ni más ni menos, que claro, la falta de recursos, la masificación. Imaginaos un aula con 12, 15 bebés, 15 bebés atendidos por una persona y media. Indudablemente la calidad de la enseñanza, la calidad de la atención y de la educación que debieran recibir estos alumnos, pues se deteriora y se a pasos agigantados y resulta prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues porque realmente al Estado lo que le interesa es que haya centros asistenciales. Es decir, me da igual que sean gestionados por una empresa como Eulen, que se dedica también a la seguridad en los centros de vamos, en las discotecas, etcétera, etcétera, como a la limpieza, ¿no? Y de lo que se trata, en definitiva, es de que estén ahí los niños recogidos, ¿no? O sea, como en las épocas del vigilar y castigar del siglo XIX. Ese es el marco, ¿no?, en el que Madrid en concreto está dándose la educación infantil. Por otro lado, ¿qué ocurre? Las familias apavoradas, pues ¿a dónde se van? Pues ¿se van a dónde? Pues a donde les ofrecen, a los centros concertados, pues eso, la mejor asistencia del mundo, supuestamente, claro. Y esto trae consigo el que en los centros públicos se vayan cerrando unidades, vayan cayendo determinados centros en poco alumnado, y como no son rentables porque no es suficiente alumnado, se cierren no solamente unidades sino centros, y en definitiva en todo este proceso hemos perdido de vista pues lo que significa la educación infantil, ¿no? La pérdida global de una educación, de una etapa importantísima en la vida de cualquier persona, de cualquier niño, de cualquier niña, y sobre todo y principalmente también se lleva por el sumidero a los invisibles, es decir, aquellos niños y niñas que se detectan sus necesidades educativas especiales en edades tempranas y que eso pasa corregido y aumentado a la primaria. Y entonces, bueno, pues ha triunfado efectivamente el negocio de la concertada, la adjudicación a las empresas vinculadas, además, ni más ni menos, también con diferentes tramas que en Madrid están relacionadas con la corrupción y la precarización más absoluta del trabajo educativo, ¿no? Quiero decir, porque siempre la infantil y los niños y niñas con necesidades educativas especiales acaban siendo siempre los invisibles, y me gustaría que esto no ocurriera en este programa. Por supuesto, Bea. La calidad de la enseñanza. Sí, por supuesto. Adelante. Vale, solamente para completar una cosa que ha dicho al principio. Dos detalles, como ha dicho, de la enseñanza. Tenemos de cuando surgen los sistemas educativos. Jules Ferry, que fue primer ministro de Francia a finales del siglo XIX, que fue el que creó el sistema de enseñanza pública laica obligatoria gratuita, lo hizo para corregir como reacción a la educación proletaria, cuyo peligro se hizo sentir en la Comuna de 1871. Es decir, que la creación de los sistemas educativos no son casuales, igual que aquí en el Estado español, entre comillas, ¿no? En 1909, cuando se fusila a Ferrer y Guardia, bajo la presión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, acusándolo de que era el instigador, porque muchos de sus discípulos habían sido de los líderes, ¿no?, de la Semana Trágica barcelonesa, y la escuela racionalista aquella, ¿no?, había que disminuirla, ¿no?, porque producía personas, pues, rebeldes, entre comillas. Solamente ese detalle. Estás escuchando Debate a Fondo. Seguimos debatiendo aquí en Enfoque Crítico de Educación Pública. Sigue Victoria López al frente de Debate a Fondo. Efectivamente, decía antes que la calidad de la enseñanza empieza por los primeros cursos, por las primeras edades, por supuesto. Y también ha adelantado Bea un asunto del que me gustaría que profundizáramos un poquito aquí, que es el de las pruebas externas, ¿no? Una de las medidas que fomenta la LOMCE. Estas pruebas se las hacen al alumnado tanto a final de cada ciclo como también en algunos centros durante el curso, ¿no? Para ver cómo van en distintas materias, sobre todo en lengua y en matemáticas. Estos resultados, los resultados de estas pruebas, de estos test, sirven a su vez para clasificar a los centros en mejores y peores, ¿no? Los rankings de los que hemos estado hablando. Claro, el impacto social de esta medida se está viendo ya claramente en los países que llevan ya mucho tiempo aplicando este tipo de política, ¿no? Concretamente en los Estados Unidos, que parecen ser el modelo en el que se inspiran nuestros gobiernos, tanto a nivel de la Unión Europea como particularmente en España. En Estados Unidos se cuentan por cientos ya las escuelas públicas que han sido clausuradas, incluso en ciudades tan importantes como Chicago o Nueva York. En la ciudad de Nueva Orleans, por ejemplo, en el estado de Luisiana, donde tras el huracán Katrina de 2005 se convirtieron casi todas las escuelas públicas en concertadas, despidiéndose a 7.000 maestros, la mayoría maestras afroamericanas. Un informe reciente, realizado por la propia comunidad escolar de la ciudad, demuestra que la privatización, a través de la concertación con lo que allí se llaman charter schools, lejos de haber corregido los defectos que arrastraba la escuela pública, alegados defectos como era la segregación por clase y por raza fundamentalmente, los ha agudizado todavía más, ¿no? Hoy el sistema escolar de la ciudad de Nueva Orleans está muchísimo más segregado social y racialmente que antes. Sobre esta base os pregunto, ¿qué miden realmente las pruebas externas? ¿A quién benefician y a quién perjudican? Carlos, ¿podemos empezar contigo? Antes que nada, aclarar también, como han hecho los compañeros y Bea anteriormente, que esto no es un invento de la LOMCE, no es una novedad. Yo he trabajado, ahora como me has presentado, estoy jubilado, pero he trabajado en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid en los últimos años en una zona de la Sierra Norte. Y lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid desde el año 2005, 12 años ya, es instaurar las evaluaciones externas en los centros sostenidos con fondos públicos. A partir de ahí empezaron la publicación en medios de comunicación primero, el establecimiento de clasificaciones y lo que se llaman los rankings, ¿no? Respondiendo a las preguntas que haces, ¿qué miden realmente? Pues nada, nada. No hay ningún estudio científico que diga que esas pruebas externas mejoran la calidad, volvemos al término, mejoran el aprendizaje, que es debería de ser lo fundamental, el aprendizaje del alumnado, que sirva, como se habló al principio todas estas evaluaciones tenían por objeto dotar de mejores y mayores recursos a los centros públicos que obtuviesen unos resultados, vamos a llamar entre comillas, mediocres o malos. De eso no se ha hecho absolutamente nada. Entonces está claro que el sentido de estas pruebas no es medir los aprendizajes, es otro. ¿A quién beneficia? Pues claramente a las empresas privadas, porque todas estas evaluaciones, o la mayoría de ellas, están externalizadas. Yo formo parte de un grupo que hemos elaborado recientemente un informe que le titulamos la desigual educación. La desigual educación, otra escuela pública es posible, en el que cuantificamos un poco, a través de datos oficiales y de fuentes diversas, el coste de esas pruebas externas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pruebas para las evaluaciones externas de primaria y secundaria van a costar 400, han costado, que ya ha acabado, 419.870 euros. Datos de la propia Comunidad de Madrid. Pero un poco más allá, y ya entramos en el tema del bilingüismo, aunque sé que lo tienes un poco más adelante, pero el coste de las pruebas del bilingüismo suponen cerca de 4 millones de euros este año, las pruebas de este año. Pues está claro a quién benefician, a esas empresas externas que realizan esas pruebas con el coste que estoy diciendo, ¿no? ¿A quién perjudica? Pues perjudican claramente, por un lado, al alumnado. ¿Por qué? Pues porque se les presiona para que tengan unos resultados acordes con lo que se pide en esas pruebas. No se valoran otras cosas. Hay que decir que esas pruebas son simplemente sobre lenguaje, matemáticas y ciencias. No se tratan otras áreas, no se tratan otro tipo de enseñanzas. Por último, también de cara al profesorado y a los centros. O sea, estas pruebas realizadas por empresas externas, que además son las que luego cuentan por las clasificaciones y los rankings, deslegitima totalmente la labor del profesorado. Es decir, un profesor, una profesora que ha estado todo el año con su alumnado, trabajando, intentando que aprendan una serie de cosas, realizando sus propias evaluaciones, no solamente pruebas, evaluaciones, no sirve para nada lo que hayan hecho. También llamar la atención sobre la degradación de los contenidos. Es decir, hay contenidos, como hemos dicho, como hemos visto, que tienen más importancia y otros, como no salen en las pruebas, pues no importan, ¿no? Y luego, el control sobre el trabajo docente y los centros. Y la LOMCE avisa en algún momento con una frase que suena a amenaza. Habla de rendición de cuentas. Cuidado, rendición de cuentas. Unido con lo que decía Moisés al principio da la elección de cierto tipo de profesorado en los centros, la capacidad de los directores para decir a un profesor, tú te quedas, tú no me sirves, pues estas pruebas externas también tienen esa aparente finalidad, ¿no? Y bueno, como hay más tiempo para el debate, solamente dejo ahí esa serie de cosas. Ah, por cierto, el coste para las familias que supone también. Porque claro, un niño suspende una prueba. Y alguien mencionaba antes también, pues tengo que llevarle a una academia, porque claro, y eso es dinero que se gastan las familias para poder dar respuesta a lo que aparentemente es la educación y es el aprendizaje, la superación de esas pruebas. Nada más. Gracias, Carlos. Moisés, ¿quieres añadir algo a la misma pregunta? Una cosita. Mira, entra en clara contradicción dos aspectos en la misma ley. Si por un lado hablan de la autonomía de los centros, desde un aspecto pernicioso, porque la autonomía podría ser muy buena, bien empleada, y de la descentralización, por lo cual, ya han comentado antes, no voy a entrar, lo de la excelencia y la especialización y demás, cómo tú luego haces una misma prueba a todo el alumnado de todo el Estado español, independientemente del lugar donde se mueve esa persona. Es decir, no es lo mismo yo que he estado en varios centros de compensatoria, ¿no? Con una población de conflicto en la que tú tienes que adaptar muy bien las enseñanzas a esta persona para darle un título que finalmente en cuarto de la ESO este año no lo han hecho, la revalida en Andalucía. Para darle un título le tienes que hacer una misma prueba al alumnado sin respetar ni la autonomía de los centros, ni la contextualización de la que tanto hablan, ni la descentralización de esos mismos centros. Es decir, eso es algo curioso. Y luego, lo han comentado un poco, pero una cosa curiosa, porque los centros concertados, los centros privados concertados, tienen mecanismos para sacar al alumnado que no les gusta. Tienen mecanismos con la excelencia y demás, cuestiones que pueden pedir un dinero, de hecho lo hacen, piden un dinero al alumnado, por tanto familias que no puedan costeárselo y demás, a esos centros no va a ir. ¿Qué pasa? ¿Dónde van los hijos y las hijas de la clase obrera y del lumpen proletariado? ¿Dónde están? En la educación pública, donde tienen que estar, muy bien. Ahora, los resultados no van a ser los mismos en zonas más conflictivas o menos conflictivas o con unas características. Estos rankings, en la página 51 de la LOMCE, dice que los resultados de las evaluaciones que realicen las administraciones educativas serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores comunes para todos los centros docentes españoles, que van a hacer junto a la libre elección de los centros donde van a querer las familias que sus hijos o hijas vayan a estudiar, pues a los centros que mejores resultados en la educación obligatoria, mejores resultados se están obteniendo los rankings. Y eso que va a ser un trasvase de dinero a la enseñanza, a la empresa privada que se dedica a la enseñanza. En este caso concreto, en el Estado español, mayoritariamente regida por la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con lo que eso conlleva de connotaciones ideológicas. Encima de, ¿sabes? Ya, si la educación en sí no es aséptica, pero en este caso aún podemos decir, para mí, peor. Es una cosa curiosa. En cambio, la educación de post obligatoria, de momento, la enseñanza pública está demostrando en selectividad y en todas partes que está bastante por encima de la privada concertada en general. Este es el correo electrónico de Enfoque Crítico, de Debate a Fondo. Producción, radioonline@gmail.com. Jesús, ¿te gustaría comentar algo más respecto a este tema concreto de las pruebas externas? ¿A quién benefician, a quién perjudican? Pues sí, bueno, a ver, bueno, ya se ha dicho, ¿no?, que se miden estas pruebas, pues efectivamente, ya lo ha dicho un compañero, pues en el fondo nada, ¿no? ¿Y qué es lo que consiguen? Pues yo creo que consiguen, por una parte, hacer una clasificación de los centros, y es decir, buscar una excusa para clasificar los centros entre comillas buenos y comillas malos, sin contar, por supuesto, como decía antes, ni con el entorno social, ni con la historia del centro, ni con qué tipo de alumnado se tiene, ni en qué territorio estamos hablando, sino pues poner, digamos, una nota a un centro de una forma acrítica, y luego pues ya sabemos las consecuencias que se puede tener. Creo que también se busca un poco controlar la educación, porque claro, este tipo de pruebas externas matan totalmente cualquier proyecto educativo, porque evidentemente no es lo mismo educar para aprobar un examen o para sacar una buena nota en una determinada prueba que para enseñar a los alumnos a pensar, a razonar, a conocer su entorno, a conocer la naturaleza, la sociedad en la que viven. Eso es una cosa, y otra cosa es estudia esto, que es lo que siempre se pregunta para sacar una buena nota. Yo esto, por ejemplo, lo he escuchado también con, no solo con las pruebas externas, sino también con el famoso informe PISA, donde ya hay centros que están trabajando en las pruebas PISA para mejorar el examen, lo cual en realidad es falsificar totalmente el sistema educativo, cuando al final lo único que importa es la nota, ¿no? Evidentemente hay un beneficio empresarial, no solo por la propia gestión de las pruebas, sino por un poco en la línea de lo que decía, que se anima a los padres o a las familias, en el fondo, a reforzar a los niños, para a los estudiantes, para que mejoren las pruebas, y por tanto ese refuerzo va a ir a costa de los alumnos, ¿no? O sea que en definitiva pues perjudica a los proyectos educativos de los distintos centros, y desde luego beneficia a los que buscan un sistema educativo que sea controlado y clasificado en buenos y malos, y lo cual solo puede redundar en un mayor clasismo dentro de nuestra sociedad. Sí, en efecto, lo que se llama enseñar para el test, es decir, para que el niño pueda o la niña puedan aprobar ese test. Bueno, esto ya, como hemos dicho, en los países que llevan más tiempo desarrollando este tipo de pruebas, los profesores ya han podido calcular el tiempo lectivo que gastan en preparar al alumnado para pasar los tests. Y lo calculan en un 15% del tiempo lectivo de un curso, ¿no? Eso es una media. Es decir, que hay centros en los que los maestros y maestras tienen que emplear más porcentaje de tiempo y otros un poquito menos. Pero bueno, ya es una porción importante, ¿no? Del tiempo lectivo que se puede emplear en verdaderamente enseñar para que aprendan los chicos y chicas, no solamente para pasar un test. Por otro lado, el estrés que se pone sobre los alumnos y alumnas para pasar los test es también una cuestión muy importante. Recuerdo haber leído hace poco un informe de una profesora también norteamericana que se concienció con el tema porque mandó una reacción a sus alumnos preguntándoles que cómo se sentían cuando hacían los test, y una niña de 8 años le respondió que si apruebo el test viviré, y si suspendo el test moriré. Eso le puso los pelos de punta a esta maestra y empezó a tomar conciencia, ¿no?, del perjuicio social que tenían este tipo de pruebas. El aumento de itinerarios escolares, esto es otra cosa sobre las que me gustaría un poco que comentáramos aquí. El obligar a elegir a edades tempranas entre formación profesional y bachillerato, por ejemplo, o entre educación monolingüe, con idioma extranjero como asignatura, y la llamada educación bilingüe, ¿no?, con algunas asignaturas impartidas en inglés. ¿Esto qué efectos pedagógicos y sociales puede tener, ¿no?, y qué se prevé a largo plazo? Pero Beatriz, creo que me pide paso para comentar algo más sobre las pruebas externas. Así que adelante, Beatriz. Sí, comentar algo, ¿no? que se ha dejado caer, pero no se ha explicitado, ¿no? Y es que son pruebas finalistas, como bien se ha planteado. Pero el fin que buscan no es ni más ni menos que el desprestigio de la educación pública para que las familias elijan o bien a través de las comisiones de escolarización desvíen al alumnado hacia la privada concertada. Es decir, esa cara de la que he hablado antes de la mercantilización educativa. Y por otro lado, como bien estabas apuntando tú ahora mismo, son unas pruebas que rompen con la idea de educación como proceso formativo, como proceso de enseñanza-aprendizaje, y sitúan al alumnado como botella contenedora, ¿no?, de una serie de conocimientos que han sido, por otro lado, prescritos desde arriba. No son conocimientos que puedan ser útiles para que ellos puedan comprender el mundo en el que viven y mucho menos transformarlo, sino que las propias asignaturas en sí mismas están propiciando el que el conocimiento se dé fragmentado y no pueda construirse un verdadero conocimiento desde la propia escuela, ¿no?, que es la que hace la educación. Y son pruebas violentas, son pruebas para clasificar al alumnado, clasificar los centros y sobre todo para iniciar un proceso de estigmatización dentro de los propios centros del listo, del tonto o del retrasado o el más listo y también los díscolos, es decir, aquellos niños y niñas cuyas familias decidieron o optaron no hacer las pruebas, esos también van a ser castigados, así como al profesorado que durante el proceso tanto de las CDI como de las actuales pruebas se ha negado a la realización de las mismas, ¿no? Quería dejarlo esto sobre la mesa y decir también, por ejemplo, que en Madrid pues los centros pues tuvieron que hacer a matacaballo las últimas pruebas en fotocopias de los centros, ¿no? Pero el coste corrió a cargo del propio centro. O sea, encima que se gastan, como bien ha apuntado el compañero, unos 400.000 y pico euros en una empresa privada, las fotocopias las pusieron los propios centros. Nada, un par de detalles que me parecían interesantes de poner sobre la mesa. En efecto, Bea, es muy interesante. Bueno, vuelvo a reformular la pregunta y si os parece, como parece que Carlos se nos ha caído de momento, hay algún problema de conexión, si os parece, empezamos esta nueva ronda de preguntas con Moisés, luego voy contigo, Bea, y luego con Jesús. Vuelvo a formular la pregunta. El aumento de itinerarios escolares que obliga a elegir a edades tempranas entre, por ejemplo, formación profesional y bachillerato o también la posibilidad de hacer una educación monolingüe o una educación llamada bilingüe, ¿qué efectos pedagógicos y qué efectos sociales puede tener y cómo veis el tema en el largo plazo? Sí, mira, en cuanto a los itinerarios, sí es verdad que han bajado en un año, por ejemplo, en secundaria, en tercero de la ESO, ya tienen que elegir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las matemáticas aplicadas o académicas en función de si van a hacer bachillerato o van a hacer un ciclo. En lo que eran los programas de diversificación, que eran para tercero y cuarto de la ESO, para que pudiesen titular en la secundaria, ahora están en segundo de la ESO y en tercero de la ESO, que aquí en Andalucía se llaman programas para la mejora del rendimiento, los PEMAR. Y en cuarto de la ESO no existe. El niño o la niña que coge un PEMAR en segundo de la ESO y hace el tercero en PEMAR, al cuarto de la ESO va abocada a la FP básica, vamos, al 100%. Lo que hemos hablado desde el principio, ¿a qué intereses responde la educación? Pues el cuarto de la ESO se llama propedéutico, la propia ley lo llama propedéutico, son másters especializados y demás, no un cuarto de la ESO. Y lo que pretenden es, lo que quieren es tener, como en una cuadra o en una cuadra, básicamente, los niños y las niñas hacinados en las aulas públicas hasta los 16, 18 años, sin recursos, sin el profesorado para atenderlos, con unas ratios muy elevadas, que eso produce pues que mucho alumnado vaya cayendo, se vaya desgajando, y evidentemente hoy en día el sistema laboral no necesita tanta cualificación como necesitaban después de la Segunda Guerra Mundial por el exceso de robotización, no necesitan tanta mano de obra cualificada, por decirlo de una manera. Por tanto, no necesita que el alumnado pues curse todo, no, las aulas de las universidades pues estén tan llenas. Y entonces una de esas cuestiones hacen que a los hijos y a las hijas de las clases trabajadoras, ¿no?, de los sectores más pobres, de los más débiles, pues se les encamine, porque pueden tener factores más de conflicto y de riesgo de caer durante la educación, no siempre, pero pueden tener un riesgo sociocultural en un contexto, pues se les encamine hacia la FP básica, que hay que decir que en el primer borrador, porque hubo tres borradores de la LOMCE, en el primer borrador era un callejón sin salida absoluto, porque la persona que cursaba la FP básica no tenía otra salida, luego no podía ir a un ciclo medio de cualquier forma, tenía que hacer unas pruebas, no recuerdo muy bien cómo era. Ahora, después de la tercera modificación, sí pueden ir a los ciclos. Pero de esto hay que hablar también, de la oferta de los ciclos, de la FP básica y de los ciclos medios y superiores. Vamos a ver, si estamos por ejemplo, en una localidad a 90 kilómetros de la capital, por ejemplo, por ponerte el caso mío de este año, y el ciclo es de soldadura, el ciclo de la FP básica es de soldadura, los nenes y las nenas cursan soldadura, no pueden cursar otra cosa, no pueden hacer otra cosa. Están obligados a hacer eso porque no hay una cobertura legal de asistencia, de transporte, de becas para que esas criaturas puedan irse a 20 kilómetros o a 30 kilómetros a hacer una FP básica que a lo mejor se adecue a su voluntad, ¿no?, a sus gustos o a sus inquietudes. Que eso es una cosa bastante curiosa. Por el otro lado, el bilingüismo, hasta donde yo llego, pues, y el trilingüismo en las comunidades que tienen lengua propia, pues es una gran mentira, porque el profesorado está formándose y está muy bien formado, pero no se contan de los recursos y del apoyo necesario para llevar a cabo una educación bilingüe o trilingüe en condiciones, las condiciones óptimas o deseables. Gracias, Moisés. Jesús, ¿quieres añadir algo o comentar algo respecto a esto? Sí, bueno, un poco en la línea que comentaba antes, yo veo todos los itinerarios pues como una serie de obstáculos que se ponen a los estudiantes, ¿no? Que unos obstáculos tempranos, ¿no? Que a unas edades donde es complicado tomar una decisión y donde resulta que esa decisión que puedas tomar a una edad temprana pues te va a marcar toda tu carrera académica. Un poco el análisis que se hace es que se produce una segregación de los alumnos, ¿no? Entre alumnos que pueden tener más clara una carrera, sobre todo en función de su entorno social, y la gente que pueda tener menos claro esa carrera y que pueda tener menos clara su situación, y sobre todo pues si el entorno, su entorno social, su entorno familiar no le favorece. Es decir, no es lo mismo el hijo de un profesor universitario, yo soy profesor universitario, no lo digo en el sentido que se puede sentir una chavala más acompañado, más con mayor conocimiento, que el hijo de un trabajador y una trabajadora que se pasa el día en una fábrica o se pasa el día en un servicio de limpieza, todavía currando, que no puede dar ese apoyo a sus hijos, porque claro, tampoco la administración educativa da tampoco un mayor apoyo a los estudiantes. Y el problema es que estos itinerarios al final te llevan a vías de las que es muy difícil salir. Es decir, si coges la vía buena, puedes tener una carrera académica más o menos larga, depende de muchas circunstancias, pero si coges la otra vía, pues en el fondo te metes en una vía muerta que no va a llevar a ningún sitio, y que cuando tú tengas mayor conciencia de que a lo mejor podías haber cogido otro camino, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, es realmente un análisis muy negativo de estos itinerarios que evidentemente pues perjudica, digamos, a sobre todo a las clases trabajadoras, y beneficia, digamos, a las clases más mejor situadas socialmente. Sí, parece que hay un afán por clasificar a la población escolar y al final lo que se está haciendo es segregándola socialmente, ¿no? Y efectivamente desfavoreciendo a los niños y niñas de familias con menos recursos, tanto económicos como educativos. No sé si Bea quieres comentar algo respecto a los itinerarios y a la educación bilingüe. Sí, con respecto a los itinerarios, claro, está afectando a las enseñanzas medias, pero hay que tener en cuenta el problema viene de anterior. Yo soy maestra de educación infantil, educación primaria, educación de adultos y maestra de prisiones. Llevo un alto recorrido desde el año 74, que estaba Franco en la pared, hasta este año que me he jubilado. Bien, ¿qué ocurre? Pues que en primaria los chavales que no titulan, y ahí se produce una primera fase, ¿no? De en definitiva, de elección de itinerario, porque llegan a los institutos, a los centros de secundaria, para pasar al grupo de diversificación famoso, ¿no? Que ya es un verdadero hándicap dentro de la estructura ya de por sí segregada y clasificada que poseen los institutos. En definitiva, los itinerarios están respondiendo a un proceso de segregación del alumnado y lo que pretenden, en definitiva, es, lo ha apuntado antes el compañero Carlos, creo, en fin, crear institutos o centros de excelencia, porque claro, oye, existe la autonomía de centros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a crear en la autonomía de centros, a crear centros de primera categoría, de segunda y de tercera, institutos de primera, de segunda y de tercera, y ahí ha venido desde la desaparición de determinadas asignaturas en los institutos a las pruebas CDI, que en los colegios de primaria eso se vive de una manera bastante bastante trágica, ¿no? Porque son menores más indefensos frente a la poca elección que también tienen los de la enseñanza media, pero tienen mayores criterios, ¿no? Quizá que de elección. Entonces, pues quiero decir que el escalón primero, que es lo que quiero apuntar, está ahí, ¿no? En aquellos niños y niñas que no titulan en la educación primaria y pasan diversificados. Gracias, Bea. Bueno, pues lamentablemente Carlos tiene problemas de conexión y no puede seguir acompañándonos, así que vamos a pasar ya al último bloque de preguntas, y estas tienen ya más que ver con, más que con el análisis del problema, con el análisis de las soluciones. En concreto, ¿cómo creéis que está recibiendo la comunidad escolar, es decir, padres, alumnos y profesores, estos cambios, ¿no? Este proceso de deterioro de la educación pública? ¿Predomina el consentimiento o, por el contrario, la oposición y la resistencia? ¿Cómo creéis que sería más eficaz la lucha por la salvaguarda y mejora de la escuela pública? ¿Quieres empezar tú, Moisés? Vale, pues mira, lo primero que hay que tener claro es que el capitalismo se ha quitado la careta y esto es lo que hay. Y eso de hace 20 o 30 años con el keynesianismo y la socialdemocracia, en la cual se establecía, ¿no?, una especie de interclasismo, que incluso en los barrios, en un mismo bloque, tú veías como un trabajador, a lo mejor de la construcción, vivía en el mismo sitio que un médico, un profesor universitario, había como una especie más de interclasismo, fue un sistema de becas que los hijos de los trabajadores, yo soy hijo de jornalero, podíamos acceder, ¿no?, a una formación universitaria y poder optar a unas mejores condiciones de vida. Eso se ha acabado, porque no tienen la necesidad de aguantarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a tomar conciencia. Mira, yo como sindicalista llevo muchos años, aunque en la CNT no tenemos gente liberada, ¿vale? Estamos todos trabajando, pero sí que es verdad que los horarios flexibles que tenemos, entre comillas, no en la enseñanza, pues te pillas unas horas libres y te vas al cole de al lado, al pueblo de al lado, a hablar con compañeros, compañeras, intentar mover, por ejemplo, y están la mayoría en la incredulidad. Tú vas con tu lonce y les dices lo que puede pasar, lo que hemos hablado de las condiciones del profesorado, que el ranking puede estar sujeto, los resultados de las reválidas pueden estar sujetos a la nómina del profesorado, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente está entre la sumisión y la incredulidad. Y yo creo, entre comillas, también, a pesar de que sí que hay focos de rebeldía, por ejemplo, en Córdoba ciudad hay varios centros educativos con su asamblea de centro y demás, pero en general, incredulidad, sumisión, después de varias huelgas, el seguimiento de las huelgas cada vez más minoritario, ahí sería otro tema para tocar, ¿no?, de cómo han sido convocadas y tal, pero bueno. Hay que tomar conciencia, de que somos pueblo, de eso de las clases medias y tantas cosas que nos han querido meter, nada, de que somos pueblo, de que tenemos unos intereses como pueblo, de que la educación debe ser un eje transversal para el beneficio de la sociedad del mañana, en la formación de médicos, de profesores, de bomberos, de fontaneros, de lo que sea, para el beneficio de la sociedad del mañana y no a disposición de unas élites económicas que controlan las empresas y el mercado. Y eso pasa, pues, primero tomar conciencia, luego construir resistencias en los centros, en cada centro intentar nosotras desde la CNT intentamos formar asambleas de centro, constituir asambleas de centro donde el profesorado, el alumnado y las familias se sumen para la lucha. Y luchar, pero luchar de verdad, saber que la lucha va a ser, vamos a ver, que esto no es un canto de sirena, que cuando uno quiera avanzar, que todos los procesos que han avanzado la sociedad han sido, pues, a pesar de las leyes establecidas, la vía pacífica. Rosa Parks, cuando se sentó en el asiento del autobús en Estados Unidos, violó las leyes que prohibían que la gente afroamericana se sentara en ese asiento. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Mientras no se tenga claro eso, pues poco vamos a avanzar. Mientras sigamos haciendo desfiles con bailando por la calle y luego nos vamos a tomar unas cañas y nos vamos a nuestra casa, poco vamos a avanzar. Hay que empezar a tejer resistencia e identidad de nosotras y de nosotros, de colectivo, social, y empezar a dar batalla de verdad, porque se nos están riendo. Porque ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, lo he visto en el telediario, y aquí en Andalucía, se ha vulnerado la ley que se establece en la Ley de Riesgos y Prevención Laboral las temperaturas máximas de un centro docente, estando a más de 30 grados. Y a mí me parece muy bien que uno vaya en bañador y se tire fli-fli con agua, pero también está muy bien que se pongan sus denuncias a la inspección de trabajo y que no se entra al centro, se cierre el colegio y se vaya uno a casa. A casa en un primer instante y luego a organizar, pues, una protesta en la que haga fuerce de verdad a los responsables del gobierno a que eso no ocurra. Y estamos un poco, no sé, un poco, yo nos veo un poco despistadillos, ¿sabes? Porque ya te digo, esto es una correlación de fuerzas. Y o nosotras y nosotros no somos capaces de organizarnos desde la diversidad, ¿sabes?, en plataformas amplias, todas las organizaciones sindicales, de AMPAs, de estudiantado y demás, y forzar de verdad a los gobiernos a retroceder, o aquí se nos siguen riendo. Gracias, Moisés. Y en efecto, tomar conciencia es el primer paso y por eso este tipo de debates son importantes. Jesús, ¿quieres añadir algo, Jesús? Sí, bueno, yo, en general sobre el 11 y los recursos y los recortes en educación, de luego yo creo que hay, por una parte, una importante resistencia de la comunidad educativa, de muchos profesores, de los estudiantes que son más mayores, de las familias, pero sin embargo, sin duda, lo decía el compañero, yo creo que hay una importante parte de la sociedad que no acaba de ver la importancia de estos recortes y las normativas que aparecen en la LOMCE y en otras leyes y de la gravedad del ataque al sistema educativo que estamos sufriendo. Yo creo que la parte de la sociedad se ha acostumbrado a un determinado estatus y no está notando, porque además yo creo que como vimos en una situación de un recorte paulatino de derechos, donde un día nos quitan una cosa, otro día nos quitan otra, yo creo que parte de la sociedad no está viendo esta eliminación, esta pérdida de derechos y está, ¿verdad?, parte de la sociedad un poco adormecida, ¿no? Yo creo que que quizá también los que vivimos en el sector educativo, tanto en los sectores iniciales como otros sectores, como yo mismo que estoy en la universidad, quizá no hemos puesto lo suficientemente en valor la importancia de la educación pública y lo que importa de desarrollo social y lo que se ha avanzado, ¿no? Antes he mencionado, mi padre era un trabajador de una fábrica, de tejidos, y yo he llegado a la universidad gracias a un sistema de becas, gracias a unas tasas académicas con unos precios reducidos y unas becas que me han permitido estudiar, y a mí y a muchísima gente, y eso se está perdiendo, ¿no? Hay que poner el valor lo que se ha conseguido, por supuesto, hay mucho que tenemos bastante margen de mejora en la educación pública, tanto universitaria como no universitaria, pero desde luego hay un importante valor en la educación, en el trabajo de los profesores del día a día, haciendo lo mejor que pueden en las condiciones que se tienen, ¿no? Yo creo que la educación es un patrimonio de todos y de todas, y que no podemos permitir que nos lo quiten, y es, yo creo que también trabajo de todos y todas el concienciar a la gente más cercana de que esto no puede pasar, y que tenemos que pelear por que no nos quiten este valor tan importante como es la educación. Muchas gracias, Jesús. Pues vamos a ver si Bea puede darnos su opinión respecto a cómo está recibiendo la comunidad escolar estos cambios, este proceso de deterioro de la enseñanza pública, y cómo crees que sería más eficaz luchar por intentar revertir esta situación. Bueno, vuelvo un poco también a enfocar el asunto del que nos preguntas, desde un enfoque, una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Hemos perdido la costumbre, ¿no? de entender y de comprender y hacer la educación como una tarea política. Si bien hacía tiempo, ¿no? En los claustros y en los colegios debatíamos sobre política, y no estoy hablar de quién o no va a ganar las elecciones próximas cuando vayamos a votar, pero sí en los aspectos políticos que hacían referencia directa a la situación de vida y de educación de nuestros alumnos y alumnas. Hay que tener en cuenta en todo este proceso en la domesticación que se ha producido en el Estado español, no en todas las entidades ni en todas las comunidades autónomas, pero sí el proceso de domesticación de los movimientos sociopolíticos, ¿no? Reducidos en muchísimos casos, como por ejemplo las asociaciones de padres y madres, a ese cuarto sector, ¿no? Al sector de las ONGs que ayudan, ¿no? al Estado a hacer menos Estado y coadyuvan también a que se privaticen los servicios públicos. Yo creo que las comunidades educativas y las comunidades en general ofrecen posiciones de resistencia y también asimismo de acomodación. Es una relación dialéctica. Por un lado, sí que las familias son conscientes del deterioro que se produce en la educación de sus hijos, y por otro lado, en ese proceso, cuando puede hacerse explícito en una asamblea, en la misma asamblea de aula o de centro o de familias en las AMPAs o en cualquier lugar del barrio en el que desarrollemos nuestra labor docente, ahí si puede explicitarse ese debate político, que es lo que está ocurriendo, muchas personas, muchas mujeres sobre todo, se suman a esa defensa por la educación. Es algo que cuesta renunciar a ello, pero en tanto y al mismo tiempo, pues oye, yo mejor apunto a mi hijo o a mi hija en la concertada, porque de esa manera pues quizá salga adelante. Y es de alguna manera un deseo legítimo, ¿no? de las personas, aunque equivocado el método para conseguirlo, ¿no? Traigo aquí un ejemplo, ¿no? De que cuando se criminaliza, como ha ocurrido desde el 2011 hasta recientemente en este año, a los 5 del Buero, por ejemplo, lo que ocurrió en Guadalajara con 5 compañeros y 4 compañeros maestros y un activista social, cuando el gobierno de la Cospedal echó a la calle 800 interinos y dejó la educación en la Comunidad de Castilla-La Mancha temblandito, pues bueno, vino ahí un elemento que no hay que perder de vista, ¿no? Y es la criminalización de la protesta y la criminalización de los movimientos sociopolíticos o los movimientos sociales, ¿no? Efectivamente, los del Buero han sido absueltos, pero no tenemos que perder de vista las dos cosas. Primero, cuando se nos criminaliza es porque se nos tiene miedo, por tanto, algo de fuerza tenemos. Una. Y dos, hay que estar prevenidos efectivamente para los procesos de criminalización que están llegando a situaciones pues como en la cárcel. No olvidemos el caso de Alfon, por ejemplo, ¿no? Aquí en Vallecas, que es donde yo vivo, ¿no? Por otro lado, también poner sobre la mesa que hay una iniciativa en estos momentos en Madrid sobre la educación inclusiva, porque se ha encontrado, se ha hecho un trabajo de campo, de diagnóstico, en donde, curiosamente, mire usted, todos los niños y niñas con necesidades educativas especiales están recalando en los centros más marginados por esas pruebas CDI, por ese bilingüismo. Curiosamente, están la gran mayoría en colegios no bilingües. Mire usted qué casualidad. Y entonces, pues una parte de la comunidad educativa ha elaborado una iniciativa legislativa popular que están llevando por los ayuntamientos para que sea aprobado y sean la mancomunidad de ayuntamientos el que fuerce a la Comunidad de Madrid a que esta situación de segregación, cuando hablamos de inclusión no solamente hablamos de necesidades educativas especiales, deje de aparecer. Por tanto, yo lo veo en esa doble vertiente, en ese claroscuro, en esas luces y sombras que tiene la transformación social, en donde somos sujetos activos en ella y mucho todavía nos queda por hacer. Bueno, dentro del marco del capitalismo en el que vivimos y de la situación en el capitalismo nos machaca, nos castiga y que evidentemente es un sistema que va buscando la muerte, no la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues educar para esa vida, una vida vivible y no para el mercado. Resumiría en esa frase mi posicionamiento respecto al quehacer educativo en cuanto a transformar la situación en la que se encuentran los centros, las aulas, el profesorado, el alumnado y sobre todo, pues, fundamentalmente, el alumnado, que son, en definitiva, las de futuro, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí ha llegado nuestro debate, que gracias a vosotros, los participantes, ha sido bastante rico y bastante esclarecedor. El tema realmente es tan amplio y tan complejo como importante, por lo que seguiremos poniéndole atención, mucha atención. Gracias a Bea, gracias a Carlos, aunque no ha podido estar con nosotros todo el tiempo, a Moisés, a Jesús, por habernos atendido hoy. Bueno, normalmente hacemos un turno rápido al final, por si queréis recomendarnos alguna publicación o indicarnos dónde podemos seguiros. Por supuesto, es voluntario. O si queréis hacer algún comentario breve ya para terminar como resumen. Moisés. Sí, mira, me gustaría recomendar un libro que me parece muy interesante, sobre todo para el personal docente, que va en la línea de lo que estábamos hablando antes, de lo que ha dicho la compañera Bea, porque el ser docente, trabajador de la enseñanza docente, tenemos un arma de doble filo, ¿no? Si por un lado como trabajadores tenemos que protestar, ¿no?, organizarnos, por otro lado nuestro trabajo dentro del aula pues puede ser hasta cierto punto, ¿no?, transformador, según seamos capaces de hacerlo de una manera o de otra. Y ese libro se llama Paideia, 25 años de educación libertaria, que es de la editorial, bueno, de la Fundación Anselmo Lorenzo. Y vamos, un libro que es económico, son 17 euros o 20 lo que vale, y es el trabajo de, no sé si lo conocéis, un colectivo, una cooperativa educativa que hay en Extremadura, que usa la pedagogía libertaria para formar al alumnado, y se llama Paideia, y es un manual teórico-práctico, ¿no?, de las experiencias y de cómo hacen su labor y cómo afrontan, ¿no?, desde una perspectiva anticapitalista, ¿no?, democrática, de base asamblearia, la educación, y la verdad es que vale la pena mucho. Gracias, Moisés. Sí, lo pondremos la referencia en el programa. Jesús, ¿quieres añadir algo para terminar? Bueno, antes hemos mencionado la la importancia de poner el valor de del trabajo de las profesoras y profesores en la enseñanza pública, que no solo atienden a sus estudiantes, que no solo imparten sus clases, hacen sus materiales, sino muchas veces se involucran en mucho más proyectos. Y entonces, en este sentido, pues más que recomendar un libro, pues quería recomendaros, bueno, uno de tantos trabajos que hacen profesores divulgando temas académicos, científicos, desde un punto de vista pues ameno, divertido, ¿no? Y que, bueno, pueden ayudar a comprender conceptos. Yo soy matemático de formación y he buscado un canal de matemáticas, ¿no? Y en concreto es un canal de YouTube que se llama Derivando, que produce Eduardo Sáez de Cabezón, que es profesor en la Universidad de La Rioja, y que, bueno, nos cuenta temas de matemática de una forma muy divertida y muy amena, y por supuesto yo lo conozco personalmente, sacando tiempo aparte de sus labores académicas diarias, ¿no? Y es solo un ejemplo de tantos, de cientos de profesores que además de su trabajo, pues intentan difundir la educación, difundir la cultura, la ciencia a todo el mundo. Gracias, Jesús. Bea, ¿quieres añadir algo, recomendarnos algo, decirnos dónde podemos irte? Bueno, seguirme. Realmente en estos momentos no publico en ninguna red nada. Sí, en su momento, al calor del movimiento antiglobalización en el año 2000, hay bastantes materiales recogidos y colectivos, o sea, formando parte de colectivos en la página de la Asociación Cultural Candela, www.asociacioncandela.org/educación, y allí en el área de educación, exclusión y menores podéis encontrar trabajos bastante interesantes de míos y de otros muchos compañeros, que yo creo que a pesar del tiempo transcurrido son bastante útiles para orientarnos y para seguir en la lucha. Yo recomiendo un libro que para mí es esclarecedor, porque para poder modificar las cosas al enemigo hay que conocerle bien. Y a mí me ayudó muchísimo un libro de Nico Hirt, terminado en dos T's, que se titula Los nuevos amos de la escuela, el negocio de la enseñanza. Se editó en su momento en la editorial Catarata, y creo saber que también creo que puede encontrarse libre en internet para podérselo bajar. Y para este verano, para los docentes, yo recomendaría un clásico de la educación, una relectura que me parece muy interesante. No es ni más ni menos que el libro de Aníbal Ponce, Educación y lucha de clases, que me parece interesante para poder retomar ese discurso y ese debate político desde un punto de vista partidario, de clase y transformador. Y nada más, muchísimas gracias por haber contado conmigo y un placer haber participado en este programa. Gracias, Bea. Bueno, pues con todos estos materiales creo que vamos a estar muy entretenidos este verano. Desde que este canal Enfoque Crítico ha hecho andar y desde que Debate a Fondo es una realidad, no nos habíamos acercado a las zonas de conflicto del planeta. Era un hecho normal cuando forma parte de esta casa Juanlu González y cuando en esta misma casa, en su familia, entre sus generosos colaboradores, contamos con tantos especialistas en estos asuntos. Así que con permiso de la directora de hoy, Victoria López, me cuelo unos instantes antes de volver a tomar ella la palabra para recordaros que nuestro siguiente debate a fondo viajará a Oriente Medio para situarse entre Arabia Saudí y Qatar y conocer qué está pasando por allí. Gracias a vosotros por habernos atendido. Muchas gracias, se me ha olvidado decirlo antes. Muchas gracias también a vosotros por este estupendo programa y este tema tan importante. De nada, estáis en vuestra casa. También debemos dar las gracias al equipo técnico, ¿no? A José Manuel Corrales, que ha estado en producción, en edición y en la parte técnica hoy también. Y a Fran López, que ha estado en edición, en mezcla y en redes. Reitero mi agradecimiento a todos vosotros y nos vemos en el próximo debate sobre la escuela pública. Pues sí, pues muchas gracias, y la verdad que hacen falta muchos programas como este para debatir de todo lo que nos interese, porque si tenemos que hacer caso a los medios que tenemos, los grandes medios, vamos, así nos va. Así que muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. De nada, entre todos lo conseguiremos. Adiós.